programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio, y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? ¡Uy, tanta curva y yo sin frenos! Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. Bueno, el día de hoy vamos a tener preparados un especial por el 12 de octubre. Bueno, mi compañero nos va a contar un poco más. Hola, ¿cómo están? Bueno, para ahora tenemos preparado hablar, reflexionar acerca de algunas situaciones de lo del 12 de octubre de 1492, la supuesta, bueno, llegada no española, que lo vemos más como un acto violento, ¿no? También vamos a tener vamos a hablar un poco del grupo Humazapas, que es de Cotacachi, me parece. Sí, es un grupo de jóvenes de Cotacachi, y vamos a pasar dos temas de ellos también en el programa. Bueno, el grupo Humazapas se forma en la comunidad de Turucú en el año 2010. Son jóvenes, hombres y mujeres entre los 16 y 24 años de edad. Son un colectivo de arte popular. El grupo Humazapas se encarga de la investigación, de la transmisión, de la recreación, del reaprendizaje y la difusión de todas las expresiones artísticas de Cotacachi, como es la danza de los abagós, los yumbos, los fandangos, etc. Todo el trabajo y el conocimiento adquirido durante este tiempo ahora está estructurado para crear obras musicales y dancísticas con un contenido y concepto único. Como decíamos, estos jóvenes artistas trabajan por el rescate y la revitalización de la música, danza y ritualidad del pueblo quichua, especialmente de la comunidad de Cotacachi. Bueno, ellos en su música utilizan instrumentos autóctonos, como son las flautas, los churros, las fallas, los pingullos, los pífanos y otros instrumentos adaptados que vinieron con la época de la colonia, como es el arpa, los violines y las guitarras. Vamos a empezar con una canción, vamos a pasar dos canciones. La primera es una canción de autoría del director Jesús Bonilla, se llama Ashku Chunyuli, y esta hace alusión a las cuerdas que usaban los taitas en el arpa, las cuales estaban hechas con tripas de perro. Entonces, bueno, aquí va esta primera canción que se llama Ashku Chunyuli de Humazapas. Justamente nosotras estamos recopilando esta música, ¿no? Pues haciendo alusión, como decíamos, al 12 de octubre. Nosotros encontramos en estas expresiones de la gente, ¿no? Todas esas resistencias que se han mantenido ya, digámoslo, por 523 años, me parece que ya se cumplen. 523 años desde la llegada de Occidente acá al continente, ¿no? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco en nuestro segmento Caminos Divergentes de lo que es el 12 de octubre. Bueno, sabemos, tenemos algunos referentes, ¿no?, de la históricos. Bueno, a mí, lo personal, no sé a ti, compa, me enseñaron con el terruño la cuestión de la llegada de los españoles y que fueron así como vistos como conquistadores, ¿no? Pues ahora ya que estamos más grandes y que encontramos ya la historia, podemos verla de otras maneras más críticas. Sabemos que no se trató de ninguna conquista, ¿no? Que no fue algo así como ningún favor ni cosas hechas por superhéroes y superhombres, sino más bien, como sabemos, ha sido todo un proceso político, ¿no? De control, de ocultamiento de la cultura, de destrucción de las culturas. Pero en eso también sabemos que han resistido, ¿no? Claro, como decía mi compañero, a mí desde muy chiquita en la escuela, me acuerdo, me enseñaron el descubrimiento de América, ¿no? Con esa frase empezaba nuestra clase de historia y nos enseñaban y nos hacían aprendernos de memoria y dibujar que vino Cristóbal Colón en la Pinta, la Niña y la Santa María, que vino a civilizar, que vinieron a crear cultura y civilización acá a este continente, ¿no? Hacemos este programa, como decíamos, haciendo alusión a la resistencia y también criticando toda la opresión, el racismo, el ocultamiento, el empobrecimiento de los pueblos originarios de estas zonas, y también rescatar y reivindicar todas las luchas, ¿no?, desde distintos frentes que han existido históricamente, y decir que continuamos, o sea, los pueblos originarios continúan y seguirán resistiendo, proponiendo, creando, buscando crear, ¿no?, también desde algunas corrientes un mundo mejor, digamos, una vida más digna y justa. Bueno, también, o sea, creemos que, pues, que esta cuestión de la colonialidad, ¿no?, se basa, o la colonia tiene una cara, la otra cara de la moneda, que es básica para que exista la colonia y que haya podido existir, que es esta cuestión de la segregación racial, ¿no?, de la distinción racial, construir, o sea, ideas ya de alguna forma naturalizadas de superioridad o inferioridad dependiendo la raza, dependiendo lo que más te acerques a Occidente, y no solo en torno de la piel, sino también en torno de las formas culturales, de tus patrones, no sé, de en qué lengua te educas, de qué conocimientos has escogido, de qué tipo de poder tú reafirmas. En ese sentido, nosotros queremos como rapiditos, en unas cuantas, en tres pastillitas, hablar de cómo lo entendemos la colonia, el momento originario, ¿no?, el momento de encuentro y con todo el proceso, ¿no?, de expoliación de la riqueza a través de la explotación del trabajo esclavo africano y también del vasallaje de los pueblos indígenas, y cómo esto permite una primera acumulación originaria del capitalismo en Europa para que el sistema actual sea como es. Un segundo momento que podríamos decir un neocolonial o de la reafirmación de la colonialidad, en donde encontramos que se empiezan a generar una serie de políticas, de cultura, de una serie de estrategias desde las clases dominantes criollas para mantener el patrón de colonialidad, ¿no? Para que la gente crea que eso es el sentido común, que eso es lo normal. Hablaríamos entonces de la colonia del poder, la colonia del saber, del ser, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente, cómo las formas productivas actuales de los gobiernos, digamos, los progresistas de América Latina, repiten un patrón colonial, o sea, netamente colonial, al generar economías basadas en los extractivismos. Bueno, para el primer tema, para la idea de la colonia y la acumulación originaria, sabemos que antes de que lleguen las carabelas, en Europa vivían un sistema feudal de producción. Gracias al encuentro con el nuevo continente, que se habla de un sistema mundo, un sistema amplio, pero también que se dan las bases económicas, materiales y culturales también, digámoslo, para poder generar un siguiente modo de producción, que sería el capitalista, ¿no? Claro, recordemos cómo fueron los países coloniales quienes extrajeron grandes riquezas de estos territorios, grandes cantidades de oro, de piedras preciosas, que fue lo que en un primer momento, digamos, saquearon de los pueblos y más adelante al sistema de minas, ¿no? De las mitas, recordemos, y otras formas de explotación. Entonces también esa base material permitió que en Europa se gestase como una primera inversión de capital, ¿no? Que permite desarrollar el sistema capitalista en una primera fase. Uh-huh. Para que eso pueda ocurrir en América Latina, tuvo que generarse, como dijimos anteriormente, una idea naturalizada de que lo blanco, lo europeo, lo occidental, es lo que está al centro, lo que está bien, desde donde se irradia la historia, y todo lo otro es lo que es irracional, lo que es salvaje, lo que no sirve, ¿no? Para esto se genera una serie de procesos violentos, culturalmente hablando, a partir desde el ocultamiento de la cultura del otro, desde el ocultamiento del otro, desde el hecho de generar estas prácticas, por ejemplo, de venir y coger un templo inca, un templo preincásico, y taparlo con una iglesia, por ejemplo, ¿no es cierto? O poner nombres de fiestas judeocristianas, que hablamos ahí de un sincretismo medio chévere, pero poner nombres de fiestas fiestas de acá, con nombres de santos y cosas así, una serie de estrategias, ¿no?, para ir generando una conciencia de que el que no es occidental es el que está más abajo en una escala evolutiva, pues la concepción del tiempo europeo era un tiempo lineal. Aquí cabe como enfatizar el rol que jugó la Iglesia Católica en este proceso de colonialidad del saber, ¿no?, de los conocimientos. Entonces, era a través de la religión, ¿no?, se da también una serie de opresiones, ¿no? Los pueblos eran prohibidos hablar en su lengua, festejar sus fiestas, comer su comida, y bueno, ahí la iglesia hasta ahora, digamos que sí, ha seguido jugando ese mismo rol, sobre todo en los pueblos amazónicos, ¿no? Porque bueno, en este primer momento hablamos como más en la zona, bueno, del Ecuador, sobre todo la parte sierra y costa, pero hablemos de una época de colonialidad más moderna, que es con el caucho y luego con el boom petrolero, donde la iglesia, bueno, sigue haciendo su proceso de conquista, ¿no?, a través de la evangelización. Lógicamente, como sabemos, la institución de la iglesia católica en ese momento, venía desde España, tenía una serie de mecanismos, ¿no?, de conquista, y como dice la compañera, de ir como ocultando al otro, negándolo al otro, a través de ejercer la violencia, ¿no?, a través de esta idea de tener un Dios único, válido, y todo aquel que no sea eso era como lo que no sirve, ¿no?, como algo que tenía que desecharse y conquistarse el alma y hacerse una alma cristiana, digámoslo así. Pues, ¿cuál es cómo es la respuesta acá en el territorio de América Latina cuando empieza el mestizaje, o sea, cuando empiezan a mezclarse, ¿no?, la cultura? Aparece un fenómeno de blanqueamiento, ¿no?, que es lo que el advenimiento del ideal del mestizo. Entonces este mestizo que niega su lado materno, su lado indio, y bueno, como sabemos, y pretende acercarse al blanco, al occidental, pero no logra hacerlo, ¿no?, es negado desde lo blanco y occidental. Entonces aparece este ideal del mestizo como una forma de blanqueamiento, de negación de lo propio para tratar de acercarse a otro lugar. Y otra serie de procesos que, bueno, no hablaremos ahorita, como es también el advenimiento del barroco latinoamericano. Bueno, esto en cuanto a la fase de la colonia, como nos quedan ya unos poquitos minutos, seguimos rapidito. En la siguiente fase que también identificamos es esta fase de lo neocolonial o la colonialidad, ¿no? El reafirmar la idea del patrón eurocéntrico. Hablemos de eurocéntrico como poner todo lo creado por la cultura venida de Occidente como lo que es válido, lo central. Pero antes de eso, en el proceso de colonia se vino generando una división mundial del trabajo, ¿no? Que es determinante para el futuro, en donde cada país fue ocupando un lugar en la producción mundial, ¿no es cierto? Es así que, bueno, ahí como en esta división del trabajo, en esta primera división del trabajo, son los países coloniales los que vendían materia prima, donde se extraía todo lo que era materia prima y donde se producían, ¿no?, otros bienes en Europa justamente. Y eso todavía lo seguimos viviendo, ¿no?, hasta la actualidad. Claro. Justamente, entonces, lo que hace la colonialidad o la cuestión neocolonial es reafirmar este patrón que dice nuestra compa, de como reafirmar como lo natural, ¿no? El hecho de que haya tecnología, de que haya desarrollo supuestamente cultural, la idea misma del desarrollo, ¿no? Perdón, industrial, tecnológico, en un lugar a expensas de expoliar otros lugares que terminan siendo solo abastecedores de materias primas, ¿no? Desde la colonia, desde venidos los españoles, desde la acumulación originaria del capital, de acá se hizo el mismo proceso, ¿no? De explotar minas, de explotar el oro, de explotar la plata, de explotar recursos naturales. Y es una como una lógica que se mantiene 523 años después en gobiernos supuestamente progresistas, que son los que estamos viviendo en Latinoamérica, en algunos países. Se sigue reproduciendo el mismo patrón, ¿no? Ahora la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, se sustenta en la idea en el ideal democrático burgués, en un estado benefactor, un estado que se mete mucho también supuestamente a atender a la gente, no a la población. Se viene como justificando la colonialidad desde ahí, no, desde estos presupuestos de la idea de la construcción del modelo capitalista, del modelo burgués, como les digo, la idea de la democracia representativa, la idea de, no sé, de la ciencia como la única forma de hacer conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo 523 años después se repite lo mismo? En muchos países de Latinoamérica encontramos gobiernos supuestamente nacionalistas, sin embargo que están totalmente abiertos a las formas extractivistas de producción. Entonces, no es que ha cambiado mucho la lógica, pues no depende solo de que un presidente dé un punto de vista, ¿no? Esto o alguien decida, no sé, no depende solo como de una supuesta decisión política de una persona, pues estamos estamos enmarcados en un mercado mundial, en una forma global de producción que obliga a ciertos países a mantenerse en ciertos lugares. Bueno, aquí cabe como mencionar un poco en que, o sea, ciertos rasgos, ¿no?, que históricamente han sido negados, o digamos ahora ha habido una época también como de una supuesta inclusión, llamémosla así, ¿no? Que también, digamos, cabe recalcar que ha sido parte de las luchas de los pueblos, por ejemplo, el que se acepte la vestimenta, los rituales, las fiestas, el idioma. Sin embargo, también, digamos, ahí ha habido como una forma, digamos, como el sistema absorbe también estas expresiones de resistencia, y es que permite que estas formas a veces más estéticas puedan como estar aceptadas, pero como decía el compañero, o sea, un pensamiento algo más de fondo, la lógica, la estructura de cómo están funcionando la sociedad no varían, digamos. Entonces, aquí recordemos así como el movimiento indígena del Ecuador específicamente, o sea, ha venido como históricamente, y los pueblos, las organizaciones, las comunidades han venido luchando por temas súper puntuales, ¿no? Como el derecho a la tierra, ¿no es cierto? Una división equitativa de la tierra, valores, ¿no? Como hablábamos del randy-randy, que es el trabajo solidario, la minga, ¿no? El trabajo comunitario, que ya parten como de principios más profundos de cómo ver el mundo, de cómo entender la historia, ¿no? De no verle, como sea, la idea del progreso, ¿no? Como una forma lineal y vertical de leer la historia. Entonces, más bien, son estas formas de fondo, ¿no?, que siguen ocultas, digamos, y que las siguen queriendo seguir, las quieren seguir ocultando. Claro, y justamente este ideal de progreso, ¿no?, es otra de las formas neocoloniales, ¿no?, de la colonialidad, del control, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en los discursos políticos que existen en la sociedad, siempre están justificados porque hay que progresar, ¿no es cierto? Hay que progresar en términos de una cultura, de un continente. Pero si nosotros nos ponemos a observar lo que nos ha traído el progreso, o sea, por un lado, claro, hay muchas comodidades, hay muchas comodidades, ¿no? Y también tenemos muchos avances tecnológicos que son muy, muy importantes para la humanidad, como podría ser la medicina, también se puede, pero siempre y cuando respetando otras formas de medicina. Pero de ahí como esta idea de progreso está totalmente ligada a la explotación capitalista y a la acumulación de dinero de unos pocos en el mundo, entonces lo que encontramos en el progreso es la destrucción total de la tierra, de la naturaleza, de la Pachamama, la madre tierra, a la vez que la expoliación de los trabajadores, ¿no? De la gente que camellamos. Entonces eso, o sea, en última instancia termina siendo como el progreso. Y el progreso de Europa actualmente, o cierto progreso mínimo de los países latinoamericanos o de otros países periféricos dependientes, están totalmente basados en el extractivismo. Entonces, en el caso de nuestro país, hay decenas de concesiones mineras, por ejemplo, petroleras con empresas transnacionales, que en la misma lógica que fue histórica en nuestro país, se van planteando, ¿no? O sea, se van repitiendo, si fue el cacao, si fue el café, si fue el banano, si fue algún petrolero, un siguiente paso será un boom minero que destruya muchos lugares intangibles de naturaleza para que nos dejen unas cifras irrisorias y todos los pasivos ambientales. Entonces, ahí demostramos cómo 523 años después de la venida de la colonia se siguen como reproduciendo patrones coloniales, ¿no? Y que eso toca romperlos justamente con lo que decía nuestra compañera, con empezar a mirar a otros lugares, a mirar a otras formas de entender el mundo, que sean mucho más como hermanadas, ¿no? Hermanadas con la naturaleza, hermanadas entre comunidades, y bueno, eso es como sería un reto. También es como pensarnos que existen otras racionalidades, ¿no? Y que esta racionalidad occidental que nos han impuesto toda la vida es como un poco intentar como despertar y ver, ¿no? Que es esta memoria que está ahí también presente y que sigue en construcción. Entonces que somos capaces de ir cambiándola y transformándola. Bueno, vamos a compartirles a continuación otra canción del grupo Uma Zapas, como decíamos, un grupo de jóvenes que realizan investigación en el cantón de Cotacachi, sobre todo de los ritmos y tradiciones propias de ese cantón. Vamos a continuar con otra cancioncita. Esta se llama Rosita Velázquez y es una canción tradicional, como decíamos, de algunas comunidades del cantón Cotacachi. Voy a buscar el Bueno, gracias por escucharnos. Esto fue Frecuencia Subversa. Nos pueden escuchar todos los martes en la radio de la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde. Bueno, este programa ha sido dedicado a todas las personas, a todas las comunidades originarios que han luchado y que siguen luchando por defender la tierra y la naturaleza. Muchas gracias y que tengan buena semana. Nos vemos la próxima semana, martes a las 4. Chao.